Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, saludarle y volver a felicitarle por la acogida que está teniendo ese libro, por lo menos, ese libro no, su último libro en las redes sociales, por lo menos está siendo muy comentado, y el debate que le niegan unos historiadores, por lo menos en las redes. No hay demasiado debate, pero en fin, porque claro, las redes tampoco se prestan a mucha. No, hay halagos. En Twitter no puedes extenderte, ¿no? Y en Facebook, pues, bueno, la gente no lee cosas largas. No. Tampoco. Entonces, pero bueno, está bien eso. Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a ir directamente al grano, no sin antes recordar a nuestros oyentes, vamos a tratar o intentar de desgranar. Lo que fue el franquismo y los judíos, esa relación que hubo. Sí, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ahí me refiero. El franquismo y los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Pero antes vamos a hacer alguna puntualización en este apartado que nos ha hecho ya míticos. Aunque no nos guste mucho eso. Sí, como saben todos nuestros oyentes, ha muerto hace poco Raymond Carr, que es un historiador inglés hispanista muy famoso. Y entonces creo que hay que decir algunas palabras sobre él. Según cuenta Juan Pablo Fusi, dice, bajo la dirección última de Carr, trabajamos en el Centro de Estudios Ibéricos los que creo que podemos considerarnos sus discípulos. Romero Maura, José Varela Ortega, Shlomo Benami, este es israelí, yo mismo, Paul Preston, Leandro Prados, Antonio Gómez Mendoza, ambos como historiadores económicos, y Charles Powell. Pero también se vincularon al centro en muy distinta capacidad don Ramón Carande, Olegario González de Cardedal, Lucas Beltrán, Santos Juliá, José María Maravall, no José Antonio, no, José María. Juan María Esteban, Isaac, y otra serie de personas, ¿no? Bien, en el prólogo, yo realmente ha sido un hispanista muy influyente, pero en mi opinión no muy positivo. En el prólogo de una obrita de síntesis sobre historia de España que coordinó Raymond Carr en el 2001, se proponía un nuevo enfoque sobre el pasado y el presente españoles. Decía, la diversidad de España constituye una clave de su historia. En primer lugar, hay que tener en cuenta la marcada división entre la España húmeda y la seca. Las provincias noroccidentales, observaba Richard Ford en la década de 1830, son más lluviosas que el Devonshire, o sea, que en una parte muy lluviosa de Inglaterra, mientras que las llanuras centrales están más calcinadas que las de los desiertos de Arabia. Desde luego, España es un país muy variado, pero la cita recogida acríticamente por Carr no pasa del nivel de la tontería, y el profesor inglés no la mejora cuando afirma que Galicia recibe más de 2.000 milímetros de precipitaciones anuales, la meseta central menos de 26 y Almería en ciertos casos ninguno. Una simple consulta a los índices pluviométricos le habría sacado de su considerable error. Es decir, en Galicia llueve entre 1.000 y 1.800, en años excepcionales puede llegar a 1.900 incluso, ¿no? En la meseta central llueve entre 300 y 500 milímetros anuales, y en Almería normalmente está en torno a los 200. Es decir, que eso de que no recibe ninguno y que en la meseta central menos de 26, o sea, es una barbaridad, ¿no? Luego añade, el contraste más espectacular es el que se daba entre esas fincas pobres y las del campesinado castellano y los latifundios de Andalucía y Extremadura, contraste parangonable únicamente con el existente entre el mesogiorno, asolado por la pobreza, y el próspero norte italiano. El contraste entre regiones ricas y pobres no ha seguido el esquema de España húmeda a España seca, sino que presenta llamativos cambios a lo largo de los siglos, en que unas regiones, por ejemplo, durante muchos siglos, la zona más próspera de España era la del Valle del Guadalquivir. Así fue desde la época de Tarteso, la época romana, la época visigoda, la época árabe, etcétera, ¿no? Y aún más tarde, ¿no? Y Y, bueno, y en unas regiones ha ganado o perdido en riqueza relativa al margen de su pluviosidad, al margen por completo de su pluviosidad. Por otra, Cataluña tampoco es una zona demasiado lluviosa, ¿no? Por otra parte, contrastes regionales más o menos acentuados se han dado y se dan en todos los países del mundo, sin excluir Inglaterra. O sea que no, el que caso no es... de España no es tan excepcional, solo que España es quizá el país más variado de Europa, eso también es verdad. Mucho más dudosa es la conclusión que extrae de unas citas del mencionado Ford y de Gerald Brennan. Para Ford, España es un manojo de unidades locales atado por una cuerda de arena, como inconsistente. Y Brennan afirma, en lo que puede llamarse su situación normal, España es un conjunto de pequeñas repúblicas hostiles o indiferentes entre sí, aunadas en una federación escasamente cohesionada. En algunos grandes periodos, el califato, la reconquista, el siglo de oro, esos pequeños centros se han sentido contagiados por un sentimiento o una idea común y han actuado al unísono. Pero cuando declinaba el ímpetu originado por esa idea, se dividían y volvían a su existencia separada y egoísta. Estas opiniones las confirma Carr con otra de Olavide, quien veía el país, dice, como un cuerpo compuesto por otros menores separados y en oposición mutua, que se oprimen y se desprecian entre sí y se hallan en un continuo estado de guerra civil. Cada una de las provincias, conventos religiosos y profesiones está separada del resto de la nación y vuelta hacia sí mismo, hacia sí misma. La España moderna se puede considerar una república monstruosa formada por pequeñas repúblicas enfrentadas unas con otras. Esto está hablando en el siglo XVIII. Dice. Pero la historia, replico yo, esto de un, sí, un sí. artículo, dice, no puede explicarse a partir de algunas citas recogidas sin crítica. Sí, inconexas, además. Claro. Ford se considera miembro de una cultura superior, se consideraba, claro, que encargada de civilizar al resto del mundo y, por supuesto, a España. Y miraba el entorno con ese prejuicio tan propenso a crear espejismos. En cuanto a Brennan, mantenía una visión de España un tanto romántica e influida por clichés socialdemócratas que tan a menudo impiden a ver aspectos clave del país donde le impidieron ver donde vivió largo tiempo, ¿no? Si bien siempre, aunque vivía en España en un ambiente anglosajón. Con pocas relaciones con el mundo español, ¿no? Ambos hicieron algunas observaciones agudas sobre España y otras que revelan una ignorancia profunda o una falta de sentido común, simplemente, ¿no? Entre ellas las seleccionadas por Carr. O sea, Carr va a seleccionar precisamente las peores. Sobre Olavide, el historiador debe plantearse si sus frases reflejan la realidad o más bien las impaciencias y exageraciones propias de un reformista que encuentra resistencia a sus planes. Esto suele pasar. Y es cierto que en España subsistieron largo tiempo, por ejemplo, aduanas interiores, fueros, etcétera. Pero se trataba de instituciones feudales que estaban presentes en el resto del continente, hasta tiempos históricamente recientes, ¿no? Por lo demás, las expresiones de Olavide, Ford y Brennan pues podrían describir bastante bien la situación de la mayor parte de Europa, empezando por Alemania e Italia, que no lograron formar una nación hasta muy avanzado el siglo XIX. Efectivamente. En cambio, chocan con el hecho de que España no hubiera estallado por todas sus costuras, si fuera verdad lo que ellos dicen, claro, sino que mantuviese hasta el siglo XIX una paz interna mucho más estable que la de casi cualquier otro país europeo. Y las fronteras, asimismo, más estables y de las más antiguas de Europa, contra las cuales Napoleón se rompería los dientes. Sí, sí. Napoleón quería extender Francia hasta el Ebro. Era uno de sus proyectos. Si creyésemos en las citas mencionadas, lo de la cuerda de arena, las repúblicas enfrentadas entre sí, el continuo estado de guerra civil, etcétera, la existencia de España habría sido un milagro inexplicable, lógicamente, ¿no? A lo largo de tantos siglos, además. Claro. Pero ya estamos habituados a esas peculiaridades de tantos historiadores y a los disparates corrientes sobre la guerra civil y Franco, etcétera, ¿no? Precisamente los mitos del franquismo trato, y hoy vamos a hablar algo en relación con ello, ¿no? Y parodiando el famoso lema turístico de Fraga, diríamos que España es diferente, pero los historiadores sobre España lo son más aún. También ¿sí? Perdóneme, es curioso la inquina de varios historiadores hacia la propia historia de España, ¿no? Sí, casi inexplicable. Los hispanistas e ingleses, no todos, pero muchos de ellos son verdaderamente pintorescos, por decirlo así. Sí, sí, algo suave sería llamarles pintorescos, y muchos españoles que les hacen el juego, ¿no? Es más, Carr podría comparar la evolución de España con la de su propio país, con la del Reino Unido. El Reino Unido fue el intento de crear una nación unificada similar a España, Pero el término español siempre ha tenido un contenido mucho más denso, tanto emocional como cultural como político, ¿no? Mucho más denso que el término británico. Británico. El término británico esconde una hegemonía impuesta, inglesa, que fue impuesta a menudo a sangre y fuego o por sobornos, uh-huh. y que no tiene nada que ver con lo que ha pasado aquí en España. Con lo que es España. ¿No? Y aún en los siglos XVIII y XIX, diversas acciones u omisiones inglesas en Escocia e Irlanda causaron deportaciones o hambres masivas, mucho peores que cualquier suceso ocurrido en España, y que algunas nos dejan recordar determinadas actuaciones de Stalin en el siglo XX, con rasgos de guerra civil contra una población desarmada, como fueron lo que llaman la limpieza de las Highlands, como fue la gran hambruna irlandesa, que murió más de 1 millón de personas, ¿eh? Y esto es curioso, estos hispanistas hablan poco sobre eso. No tienen por qué hablar porque es de... Pero aquí en España lo que predomina es una admiración beata por Inglaterra sin tener en cuenta estas cosas, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? Y además las fronteras del Reino Unido han sido mucho menos estables que las de España, pues que se modificaron profundamente en una época tan reciente como 1922, que se completó en 1948 con la plena independencia de la mayor parte de Irlanda. En fin, en todas las sociedades hay tendencias centrífugas y centrípetas, o sea, sí. disgregadoras y unificadoras, en todas las sociedades, en todas las naciones, pero precisamente en España, si lo comparamos con cualquier otro país europeo, la estabilidad y la unidad de la nación han sido mucho más fuertes. Mucho más superiores que a otros países de nuestro entorno, ¿no? Claro, esta es una... he hecho también otras críticas a Carr en relación a sus ideas verdaderamente sorprendentes sobre el papel de los comunistas en España, pero vamos, no, sería todo el programa dedicarlo a ello. Así que vamos a puntualizar. Bueno, pues ya tenemos tiempo en nuestro apartado de puntualizaciones a puntualizar. Sí, esa sobre los comunistas la pueden ver en Libertad Digital. Quiero decir, si teclean en Internet Pío Moa, Raymond Carr y comunistas, por ejemplo, seguro que le sale en Libertad Digital. Sí. Bueno, hoy el tema que nos ocupa, que además es un tema, yo creo que muy mitificado y muy desconocido, que es la relación del franquismo y los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque hay opiniones para todos los gustos. Sí, más que desconocido, ha sido muy tergiversado. Vamos a ver el estado de la cuestión. Realmente el franquismo salvó a muchos judíos, pero... como es imposible darle el mérito por esto, pues hay tres posturas fundamentales. Una, que Franco no salvó a bastantes judíos. Pudo haber salvado a más. Esto lo dice, por ejemplo, Haim Avni, que es un historiador judío, o Bernd Rother, que es alemán, no sé si judío, etcétera, ¿no? La segunda... Pero bueno, reconocen por lo menos en esta primera postura que salvó a algunos. Pero que pudo haber salvado a más. O sea, bueno, como quitándole mérito, ¿no? Sí. De alguna manera. La segunda es que, en realidad, los cónsules que salvaban a los judíos lo hacían al margen o contra las instrucciones de Franco. Es decir, desobedecían a Franco y no les pasaba nada. No. Eso que era un dictador terrible, tremendo. ¿No? Y luego hay otra ya demencial, que dice que Franco, los franquistas, colaboraron activamente en el Holocausto. Lo ha dicho un historiador, prefiero ni recordar el nombre porque es de unas chifladuras tremendas. Dice que, y lo argumenta porque el número de judíos en España, que era unos 6.000, era el mismo número que manejaban los nazis en la conferencia de Wannsee. Entonces, quiere dar la impresión de que es que España estaba colaborando, dando información sobre los judíos. Pero los nazis tenían información de los judíos en todas partes, porque en todas partes había estadísticas de ellos. O sea, aparte de que efectivamente España no colaboró, al contrario. Bueno, vamos a plantear la cuestión señalando varios puntos. En primer lugar, la gran mayoría de los judíos, excepto los de Marruecos, se habían opuesto a los nacionales durante la Guerra Civil y además habían desplegado una intensa propaganda e incluso muchos de los brigadistas internacionales eran judíos. En segundo lugar, el segundo punto es que en España se insistía bastante en una conspiración judeo-masónica. Y muchos nacionales estaban convencidos de que fuerzas judías conspiraban contra los intereses de España desde su expulsión en 1492, lo cual era bastante cierto, como ha observado Salvador de Madariaga. El tercer punto es que Alemania era vista en la Guerra Mundial con gran simpatía por gran parte de la población española debido a la ayuda que había prestado contra el Frente Popular. Esto uh-huh. es esto es así. Y genera una empatía. Sí. En cuarto lugar, o en quinto, uno, dos, tres, cuatro, en cuarto lugar, en España no hubo conocimiento del Holocausto. Y los rumores que llegaban se consideraban las típicas exageraciones o mentiras de la propaganda de guerra. En quinto lugar, a pesar de todo ello, el franquismo salvó de la persecución nazi por lo menos a 40.000 judíos, posiblemente al doble, siendo uno de los poquísimos países que ayudaron a los perseguidos. Y en contraste, los aliados, que sí conocían el Holocausto, prácticamente se despreocuparon de él. No hicieron nada ni siquiera en la liberación de determinados campos. Así que vamos a ver un poco estas cuestiones. El régimen franquista en principio no tenía ninguna obligación política de socorrer a los judíos, puesto que eran enemigos suyos, habían declarado enemigos suyos durante la guerra. Y después, en general, ¿no? La gran mayoría, no todos. Insisto en que, por ejemplo, los judíos de Marruecos incluso apoyaron económicamente al bando nacional, al alzamiento. En cuanto a la conspiración judeo-masónica, a pesar de que había ese mito, o esa leyenda, como se quiera llamar, en realidad en España había muy poco odio a los judíos, que eran una minoría insignificante, ¿no? Aunque la masonería requiere un estudio aparte. Masonería es otra cosa, ¿no? Sí, cuando hablan de la conspiración judeo-masónica, yo creo que meter en el mismo saco igual es un poco exagerado a nivel de los pocos judíos que había en España. Claro, claro. Y además, o sea, hay unos informes nazis sobre la actitud de los españoles hacia los judíos que dicen que no es una ni de odio, ni de aversión, ni nada. Es más bien de indiferencia, incluso positiva muchas veces, ¿no? Franco nunca tuvo expresiones de odio a los judíos, ¿no? A pesar de la retórica oficial, ¿no? Es más, en el año 1941, en plena Guerra Mundial, en el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, crea el Instituto Arias Montano y la revista Sefarad para tratar de temas judíos. De temas hebraicos, ¿no? Y hablamos del año 41. Algunos dicen que es porque Franco era de origen judío, pero la verdad es que se ha investigado sus antepasados, no se ha encontrado ningún judío ni converso. Entonces, es posible, quién sabe, pero no, es muy, no está documentado. Es improbable. En cuanto a la simpatía por Alemania, casi nunca se dice, pero hay que decirlo, es que, en primer lugar, los nazis no habían cometido los crímenes masivos de la Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, en España, no se conocían. Es decir, que cuando España recibe la ayuda alemana, Alemania no había cometido ningún tipo de delito. No. Ni de crímenes, porque no habían entrado ni en la contra ellos mismos, contra las SA, en la noche de los cuchillos largos y tal, ¿no? Mientras que Stalin, que ayudó a los otros, había cometido crímenes terribles, ¿no? Masivos, ¿no? Y había propensión aquí en España a considerar justa la causa alemana, mientras que había bastante animadversión hacia Inglaterra y Francia, lo cual era lógico, porque tantas veces en la historia habían sido países hostiles a España. Inglaterra mantenía la injuria permanente de Gibraltar, Francia había favorecido mucho al Frente Popular, y además estaba en la guerra, se desarrolló la alianza entre los anglosajones y Stalin, que claro, para los franquistas en general, para España, la España de la época, los comunistas eran el enemigo principal. Es decir, esa alianza era una alianza contra natura, vista como una alianza contra natura, y que no aumentaba la popularidad de los ingleses. De los ingleses para nada. Ni de los suseños, claro. Luego, decíamos que no hubo en España conocimiento del Holocausto, pero se sabía que había una cruel persecución, pero no en el grado que luego se llegó a saber, ¿no? Quienes, en cambio, lo sabían eran los aliados. Los aliados, porque en 1944, algunos evadidos de Auschwitz pues informaron de que no eran campos de trabajo, como muchos creían, sino campos de exterminio. Campos de exterminio. Entonces, las autoridades judías hablaron con Churchill, que dio orden, según esta es la versión, una versión que supongo que es cierta, de bombardear los accesos a los campos. A los campos. Pero los los responsables directos de los bombardeos dijeron que no, que aquello no, no que no iban a perder gente inglesa por esas cosas. Y el responsable useño, pues que fue, le insistieron hasta 5 veces y siempre rechazó la idea. Y se negó. Esto es extraño porque, claro, un argumento que han puesto es que los bombardeos tenían poca precisión y una línea férrea es difícil de dar en ella, pero no es verdad. O sea, los aviones aliados, vamos, anglosajones, estuvieron bombardeando constantemente los ferrocarriles, los abastecimiento, accesos, las líneas, los centros de distribución, etcétera, ¿no? Es decir, que no es un argumento que no es real. No se sostiene. Además que crearon un verdadero caos en las comunicaciones alemanas, ¿no? Pues, doctor, si me permite, vamos a hacer una brevísima pausa, la primera pausa, sí. Un minuto y medio, y sí. Continuamos con este interesantísimo tema. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Pues continuamos en cita con la historia, cita con don Pío Moa. Nos habíamos quedado en la actitud de los aliados frente a la cuestión judía, ¿no? Es. Entonces, tanto Inglaterra como el gobierno inglés como el gobierno useño, pues mostraron una despreocupación increíble por la suerte de los judíos. Es más, aquí presionaban a España para que permitiese el paso de los que huían por Francia, pero incumplieron o retrasaron sus promesas de crear buenos y amplios campos de acogida en Marruecos, y prácticamente de quienes se ocupaban era de sus propios conciudadanos, que evadidos, y sobre todo de los que estaban en edad militar, a fin de... Y trataban de cargar la atención a los otros judíos sobre una España empobrecida y falta de recursos, claro. Entonces, dada esto, por eso no puede sorprender que la frustración de algunos líderes judíos, voy a poner dos ejemplos, sí. Ariel Sharon, que estuvo en una conmemoración de la liberación de Auschwitz, declaraba, dice, los aliados conocían la aniquilación de los judíos, lo sabían y no hicieron nada. Todas las operaciones de rescate sugeridas por organizaciones judías fueron rechazadas. Simplemente no quisieron enfrentarse a ello. Los aliados planearon ataques contra objetivos cerca de Auschwitz, pero se negaron a bombardear el propio campo, donde 10.000 judíos eran asesinados a diario. Estas cifras son exageradas, pero es igual. Pero sea como fuera, así ocurría. La triste y la horrible conclusión es que a nadie le importó que los judíos fueran asesinados. Cuando en el verano de 1944 se llevaron a cabo las deportaciones masivas de Hungría, los aliados no bombardearon los raíles de los trenes, no bombardearon los complejos de Birkenau, a pesar de que podían hacerlo. Y recordó también el caso del buque San Luis, en 1939, con 1.000 judíos a bordo, fugitivos de Alemania, que dice, el barco llegó hasta Cuba y el este de USA. y retornó sin remisión con la carga humana a la que esperaban los campos de exterminio. Que esto también es falso, porque en aquella época los campos no eran de exterminio. El exterminio empezó prácticamente en 1943. ¿Eran campos de trabajo o de prisioneros? Sí, eran campos de concentración, de trabajo esclavo, claro, sí. Pero no eran de exterminio todavía. Menachem Begin, que fue primer ministro, primer también. Ministro sí. También fue un líder del Irgún. ¿Y firmó los acuerdos de Camp David? Sí, con los acuerdos de acuerdos con estos. Con Egipto, sí, es verdad. Sí. Dice en sus memorias, las instituciones de la Cruz Roja, los representantes diplomáticos de los países neutrales y sobre todo el servicio secreto británico sabían perfectamente a dónde transportaba Hitler a los judíos, pero guardaba silencio. Nadie sabe la razón de ese silencio. Lo cierto es que transcurrieron varios meses desde que empezara la campaña de exterminio antes de que se filtraran algunas informaciones. Y añade más adelante. No puede decirse que los forjadores de la política británica en el Oriente Medio no quisieran salvar a los judíos. Sería más correcto decir que deseaban que los judíos no se salvaran. Eso lo dice Menachem Begin. Esto es que además hubo la oferta de Eichmann de liberar a un millón. Antes Alemania pensó en mandar a los judíos a Israel y a Madagascar, a algún sitio, ¿no? A Israel además lo hizo con la colaboración de los sionistas, esto al final no fue una política de exterminio que muchos ponen en duda, pero que yo creo que hay suficientes testimonios para darla por cierto, ¿no? El caso es que este Eichmann, que era el responsable de organizar los transportes a los campos, pues ofreció a los aliados liberar a un millón de judíos a cambio de 10.000 camiones. A cambio de 10.000 camiones. No fue aceptada la oferta. Y eso es público y notorio. Está documentado, efectivamente. Entonces, verdaderamente, cuando esta gente acusa a Franco, dice, pero bueno, ¿de qué le acusan? Si lo comparamos con los aliados. Se despreocuparon. Además, los aliados sabían que ocurría. Franco no lo sabía. Y además, en lo que podía llegar el rumor es, lo consideraba seguramente una clásica mentira de guerra. Y exageraciones de guerra. Entonces... Sí, pero además, está en memoria de alguno de ellos, como Menachem Begin, primer ministro israelí, comenta de la pasividad del bando aliado, ¿no?, hacia los judíos. Además, teniendo en cuenta este hecho, que no hay que olvidarlo, insisto, en que en España no es que hubiera un clima antijudío, pero se le consideraba vagamente como enemigos tradicionales, porque además había otros aspectos, ¿no?, porque la presencia de judíos era muy abundante entre los dirigentes revolucionarios en Rusia, en la Cheká, incluso. Y todo esto abonaba una confusión fácil entre judaísmo y subversión, que explotaban a fondo ciertos círculos ultraconservadores y los nacionalsocialistas, claro, donde circulaban como cosas así. O sea, los judíos son, por una parte, la plutocracia y por otra, los revolucionarios, que van juntos de una manera u otra. Están esto, verdaderamente, ya digo, aquí se decía, algunos lo creían, pero en general nunca se obró como si fuera cierto. La verdad es que durante la Guerra Mundial, pues Franco, como digo, fue uno de los escasos protectores de los judíos europeos. En noviembre de 1940, su gobierno recomendó a los sefarditas residentes en Francia, que eran unos 7.000 bajo ocupación alemana, que se declarasen españoles, evitándose portar la infamante Estrella de David y el despojo de sus bienes. Pues esto, hay una ley procedente de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, que ofrecía la nacionalidad española, no a los judíos sefarditas en general, sino a una parte de ellas, los que se llamaban protegidos. Esta medida apenas tuvo éxito porque... ¿No había necesidad? No sentían necesidad la mayor parte de ellos y ya está. Y además caducaba en 1930. En 1924 caducaba en 1930. Sin embargo, se la utilizaron las autoridades franquistas para declarar españoles a montones de judíos. Y no solo de sefardíes, también algunos askenazis. Y Y esta fue la fue una de las medidas que se tomaron. Entonces vamos a ver la acusación esta de que los cónsules obraban al margen o incluso en contra de las instrucciones de Madrid. Esto lo sostenía Bernd Rother, es un autor que escribió España y el Holocausto, que aquí se tradujo como Franco y el Holocausto, y que le respondía muy acertadamente Arcadi Espada, ¿no? Arcadi Espada hizo una réplica a este libro que en España fue llamado Franco y el Holocausto. Sí, eso es. Entonces le cita para una instrucción del ministro Lequerica a la legación de Budapest en octubre de 1900, porque he sabido que España favoreció a los judíos de dos maneras. Primero, permitiéndoles pasar por la frontera sin devolverlos, como hicieron Suiza y Suecia con muchos de ellos, no con todos, pero lo hicieron. Aquí no se devolvió a nadie. Pasaban, lo que se quería era que pasaran y se trasladasen a América, a otro sitio, y que los aliados se ocuparan de ellos, porque España no, que estaba pasando hambre, no era cuestión. No tenía medio. No era cuestión de eso, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra parte, la concesión de la nacionalidad, la presentación ante los nazis de muchos judíos como súbditos españoles, etcétera, ¿no? Bien, esto que hicieron los cónsules, no solo el más famoso es Hans Briz en Budapest. En Budapest. Es el más famoso, pero no fue el único. Los cónsules también en Atenas, en París, en Berlín, ofrecieron bastante protección a los judíos. Bien, lo hicieron contra las instrucciones de Franco, según dice, o al margen de ellas. Bueno, sí, como si Hans Briz o tal, esto ya nada que ver con el régimen. Es contradictorio. Y más en los años 40. En los años 40, ¿no? Pero, por ejemplo, Arcadi Espada le exponía, respondiendo a este historiador alemán, pues una carta, vamos, un telegrama de Lequerica, precisamente a la legación de Budapest, en octubre del 44. Dice, embajador Washington a petición representante Congreso Judío Mundial ruega se extienda protección a mayor número de judíos perseguidos. Sírvase V.E. informar en qué forma se puede atender lo solicitado con mayor espíritu de benevolencia y humanidad, tratando de buscar soluciones prácticas para que la actuación de esa legación resulte lo más eficaz posible y abarque en primer lugar a los sefarditas de nacionalidad española, en segundo lugar a los de origen español y finalmente al mayor número posible de los demás israelitas. Esta era la instrucción que desobedecía supuestamente. Ahora, es un intento siempre, que yo no lo explico porque es realmente enfermizo y contradictorio, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, cuando hablábamos de la entrada de España, vamos, de la neutralidad de España en la Guerra Mundial y cosas bueno, por el estilo. Me va a permitir un pequeño inciso. Mi hija tiene 18 años, está acabando ya para pasar a la facultad, y en el libro de texto de su curso pone que España, esto en el libro de texto de Historia de la Comunidad de Madrid, pone que España no entra en la guerra porque Hitler no quiso. Pero esto lo pone en el libro de texto. Además, bueno, mi hija, como está leyendo su libro, el libro de usted, pues... pero que se sepa, ¿eh? Pues es que lo grave no es solo que mientan, es que están tratando de imponer su mentira a los niños, a todo el mundo, ¿no? Claro, bueno. O sea, esto es grave. Precisamente he escrito un poco sobre Julián Marías, que el próximo día insistiremos también en eso, que hablaba de esto de por qué mienten. De eso hemos preguntado antes. ¿Por qué mienten? Porque es una cosa que no llega uno a entender del todo. Claro, son personas moralmente de poca calidad, porque unas personas que empiezan por falsificar su propia biografía revelan que moralmente no son. Claro. Bueno, pero claro, una mentira lleva a otra y necesita expandirse porque para mantenerse, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Debe haber otros intereses poco claros, sí, ¿no? Que seguir viviendo de esto a base de seguir sustentando mentiras. En fin, dejémoslo. El caso es que... está claro, como Mejía Lequerica da instrucciones. Sí, pero como estas hay otras, ¿eh? Sí. Estas hay otras. A ver si... O sea, el gobierno español, pues... Jordana, precisamente, O sea, Franco, por inspiración de su ministro de Exteriores, Jordana, firmó una orden para todas las embajadas y consulados en países bajo poder nacional socialista, en la que instruía para que con el mayor tacto posible se hiciera ver a las autoridades antisemitas que en España las leyes no hacían acepción de personas por su credo y raza. Por ello, todos los judíos residentes deberán ser protegidos como cualquier otro ciudadano. Se refería a los sefardíes, ante todo, ¿no? ¿Eh? Y, en fin. Es una aluvión de documentación que esto también está en posesión de estos historiadores. Claro, claro. Que, es como que, cuando hablamos de las cartas entre Hitler y Franco. Están ahí para todo. Ahí, pero estos señores pretenden... darle otro sentido. Saber. No, le pueden dar otro sentido, porque son muy claras. Simplemente pretenden que ellos conocen mejor las intenciones de Franco y de Hitler que los propios Franco y Hitler. Que los propios interesados, sí. Es decir, lo que yo creo que está suficientemente demostrado. Bueno, hay otro detalle, que en la comunidad judía en Atenas, en Grecia, todos los 20 de noviembre le dedica una misa a Franco. Sí, sobre eso vamos. Historia también, ¿no? Sobre eso vamos a hablar, porque eso también es otro tema interesante, ¿no? ¿Cuál fue la motivación? Porque ellos insisten mucho en la motivación de Franco. Entonces nos dicen que obró así por presiones de los aliados, cuando Franco nunca obedeció muchas presiones, que lo hizo porque le interesaba no sé qué, incluso por robar bienes judíos. No, la verdad es que solo pudo hacerlo por razones humanitarias, porque no sacó la más mínima utilidad de esa ayuda. Eso sí, algunos judíos pues mostraron su gratitud. Por ejemplo, cuando murió Franco, el American Sephardi, que es un periódico de allá, de los sefardíes en USA, pues publicó lo siguiente. El generalísimo Francisco Franco, jefe del Estado español, falleció el 20 de noviembre de 1975. Al margen de cómo ha de juzgarle la historia, lo que sí es seguro es que en la historia judía ocupará un puesto especial. En contraste con Inglaterra, que cerró las fronteras de Palestina a los judíos que huían del nazismo y la destrucción, y en contraste con la democrática Suiza, que devolvió al terror nazi a los judíos que llegaron llamando a sus puertas buscando ayuda, España abrió su frontera con la Francia ocupada, admitiendo a todos los refugiados sin distinción de religión o raza. El profesor Haim Avni, de la Universidad Hebrea, que ha dedicado años a estudiar el tema, ha llegado a la conclusión de que se lograron salvar un total de por lo menos 40.000 judíos. Este Afni después, en fin, estas cosas, empezó a recular y a que podía haber salvado más, etcétera, ¿no? Vidas que se salvaron de ir a las cámaras de gas alemanas, bien directamente a través de intervenciones españolas de sus representantes diplomáticos o gracias a haber abierto España sus fronteras. Bien. Esto es la pura realidad. Es la pura realidad. La primera ministra Golda Meir declaró, cuando era ministra de Asuntos Exteriores, dice, el pueblo judío y el Estado de Israel recuerdan la actitud humanitaria adoptada por España durante la era hitleriana, cuando dieron ayuda y protección a muchas víctimas del nazismo. Golda Meir. Esto es suficientemente revelador, pero... claro, la verdad es que la gratitud de Israel y de muchos judíos fue nula. Una de las... cuando España, que estaba sufriendo el aislamiento, intenta entrar en la ONU, uno de los países que se niega es Israel. Y uno de los países que tratan de impedir que España entre en la UNESCO es Israel. Es decir que... sí, el agradecimiento, el no, agradecimiento fue, no, no fue recíproco. No era recíproco. Y esa fue una de las causas por las que España no reconocía a Israel, aunque no la única. La principal era que a España le convenía mucho más el reconocimiento de los países árabes. Su amistad. Eran muchos más, pesaban más, eran muchos más votos en la ONU y que además contribuyeron finalmente a que España entrase, junto con los hispanoamericanos y la propia Unión Soviética. Es curioso cómo nos ayudaron ahí, ¿no? Sí. Bien, entonces... además, España no reconoce a Israel, si no me equivoco, hasta el año 77-78, ¿eh? Sí, sí. No, hasta muy tarde, sí. Ya entrada la transición. Pues no sé si el tiempo de los últimos, el último año de Adolfo Suárez o el primero de Carlos Otelo, ¿eh? Hay que decir además que España favoreció a los judíos también con motivo de las guerras entre Israel y los árabes. Y los árabes, ¿no? Los favoreció primero, o sea, colaboró con el Mossad para permitir la huida de los judíos de Marruecos cuando la independencia de Marruecos. Muchos escaparon porque temían que hubiera ataques, ¿no? Y también cuando la Guerra de los Seis Días en Egipto, pues facilitó pasaportes y medios de huida a muchos judíos, que se entraban en peligro, porque claro, fue una guerra que Israel ganó en seis días. En seis días, efectivamente, aplastó la fuerza aérea egipcia, etcétera, ¿no? Nos queda... Sí, no, vamos a hacer la última pausa publicitaria, sí. Y tenemos por delante 20 minutos, si no me equivoco. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Pues continuamos ya en la recta final en estos últimos 20 minutos y seguimos hablando sobre el franquismo y los judíos y yo creo que hemos ido desgranando y con los argumentos que hemos estado exponiendo hoy, pues demostrando cómo el régimen de Franco, cómo el franquismo salvó a muchísimos judíos, pero además por instrucciones del propio régimen. Claro. Es decir, el régimen de instrucciones... No podía ser de otra manera, por otra parte, ¿no? Eso de que un cónsul iba a actuar por su cuenta y riesgo, y más en los años 40, claro. Pues hombre, eso no es de todos, ¿no? Eso es. Y que no iba a pasar nada, ¿no? Sanz Briz siguió siendo un diplomático muy franquista toda su vida. Es que hay un periodista, que no recuerdo el nombre, que escribió un libro sobre esto diciendo tonterías a Mansalva. Pues hace unos años hubo una serie de televisión que no había por dónde cogerlo, parece que San Briz al fin y al cabo era casi comunista. Es algo infumable, porque es esa tergiversación de que sí salva a judíos, pero no porque... porque lo hace él sin que el régimen español se entere y cosas así. Eso es absolutamente mentira, lo hemos visto en los telegramas. Es todo así, ¿no? Queda la acusación de que podía haber salvado a más. Pues podía haber salvado a más, podía haber salvado a menos y podía no haber salvado a ninguno, porque no tenía ninguna obligación política de hacerlo. Si lo hizo fue por razones humanitarias, porque razones, desde luego, no le sirvió de nada, porque los ataques, el aislamiento, todo eso, fueron brutales. Propia Israel estaba en contra. Es más, Israel, la Histadrut, que eran los sindicatos israelíes, estuvieron todo el tiempo realizando maniobras para conseguir que el aislamiento fuera efectivo y que hubiera el menor comercio posible con España, ¿no? No solo en Israel, sino en otros sitios, porque estos tienen ramificaciones por medio mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que acusarle de no haber salvado a bastantes, pues es algo un poco ridículo, insisto. Porque, por ejemplo, este Haim Avni... después de la guerra, lógicamente, el gobierno franquista pues utilizó eso, quizá exagerándolo un poco a veces, su salvamento, pues para decir, bueno, encima de que hemos salvado a los judíos nos están machacando, ¿no? Es más, el propio Lekerika escribió una carta quejándose de la actitud judía. Sí, del Estado. Decía, desde hace 3 años... Esto en el 44, justo cuando instruía, en octubre, cuando instruía a Budapest, ¿no? A la legación de Budapest. Dice, desde hace 3 años, España viene accediendo reiteradamente y con la mejor voluntad a cuantas peticiones presentan comunidades judías, habiendo dado ello lugar a enérgicas intervenciones no solo en Berlín, sino en Bucarest, Sofía, Atenas, Budapest, etcétera, con desgaste evidente de nuestras representaciones diplomáticas, porque claro... los nazis no eran cualquier cosa, claro. No podías jugar con ellos, esa es la realidad, ¿no? Dice, llegándose en algunos momentos a discusiones enérgicas por defender nosotros esos intereses. Gracias a esas gestiones, numerosos israelitas de Francia han podido pasar nuestra frontera y continuar su viaje a donde desearan. Otros se han visto eficazmente protegidos durante todo el tiempo de ocupación alemana en Francia. No, y en Holanda y en otros países. Y gran número de sefarditas han visto mejorado considerablemente el trato que sufrían en campos de concentración. Y aún han podido salir de esto recuperando la libertad al entrar en España. Todo esto es verdad. Quizá exagera en algunas cosas el número y tal, pero esto ocurrió. Con el mismo criterio estoy dispuesto a seguir interviniendo, por motivos humanitarios, a los que España en ningún caso debe dejar de hacer honor. Pero, dice, sigue... Pero siendo esta la situación, no puede menos de causar profundo sentimiento al gobierno español el advertir que por empresas periodísticas de radio o de difusión de noticias controladas por elementos israelitas, especialmente en Estados Unidos, se hacen intensas y reiteradas campañas calumniosas contra España, como la que en estos momentos actuales está en curso. Debe referirse a la campaña. En 1944 había campañas muy amenazadoras hacia España. ¿Hacia España? Sí, vamos, se empezaba a temer incluso una invasión, ¿no? Por lo que debe usted convocar a cuantos... esto es una carta dirigida a... bueno, a las organizaciones judías en Estados Unidos, en USA. Debe usted convocar a cuantos se han interesado por estas cuestiones ante usted ahora y en tiempos pasados para manifestarles el vivo deseo de España de que la comunidad israelita interponga toda su influencia para que esa campaña cese, esperando que, como temerosos de Dios y partidarios de la verdad, hagan cuanto sea posible para evitar que evidentes calumnias, faltas de todo fundamento, se sigan difundiendo por organismos de informaciones en que ellos puedan tener influencia, y especialmente por aquellos controlados por israelitas en Estados Unidos. Sírvase poner en esto el máximo celo y actividad, por ser incomprensible que reiterados y eficaces esfuerzos de España no hayan dado lugar a muestra alguna de reconocimiento por parte de estas comunidades. Claro, esta era una respuesta a ciertos requerimientos de las organizaciones judías. Así que, es que esto es lo que refleja verdaderamente la verdad, ¿no? Y la protesta del ministro era muy justificada. El ministro se quejaba de que España estaba siendo un poco hostigada. Y en aquellos momentos, por ejemplo, la Voz de América informaba, entre comillas, de un imaginario alzamiento de miles de personas en Madrid. Es verdad, sin embargo, que el 2 de octubre el Congreso Judío Mundial había acordado dar las gracias al gobierno español por sus esfuerzos. Habría más tarde otros testimonios de gratitud y bueno, ya hemos visto lo de en Nueva York, a la muerte de Franco, se celebró en la sinagoga principal de Nueva York un servicio fúnebre en su memoria. Sí, es que esto es importante, ¿eh? Pero esto fue más bien la excepción, ¿eh? Sí. Por desgracia fue más bien la excepción, porque el odio sembrado contra Franco volvía esporádicas y a veces vergonzantes, estas expresiones, que aún así motivaron tensiones en los organismos hebreos por parte de los antifranquistas, que no querían tolerar nada de esto. O sea, hay que ver las cosas en su punto, porque están acusando al franquismo, lo presentan como el delincuente, cuando, bueno, estaba haciendo una labor muy positiva para ellos, que ellos no agradecían. No todos, por no supuesto. Todos. Ya hemos visto algunos ejemplos, hay muchos más, ¿no? Algunas muestras de... Sí, de gratitud. Sí, de gratitud, sí. Pero fueron a nivel individual o de pequeños colectivos, nunca a través del gobierno claro, o del Estado de Israel cuando se fundó. ¿No? E insisto en que debe de señalarse que el gobierno ayudaba, tenía noticias de una persecución brutal, pero no de un exterminio planeado. Uh-huh. O sea, solo tardíamente recibió noticias de eso. Fíjese que después de la guerra, evidentemente, el régimen utilizó esto para avergonzar y para tratar de, incluso exagerando un poco. Entonces, fíjese usted cómo lo plantea este Chaim Avni. Dice, ¿estaba en realidad el noble idealista Don Quijote frente a Hitler? ¿Era el gobierno español un caballero altruista e inocente luchando caballerosamente contra el mal? Este estudio ha demostrado que no era ese el caso. Pero bueno, ¿por qué tenía? Es un planteamiento irrisorio, ¿no? Pues acaso nunca ningún gobierno se haya comportado así en la historia, ¿no? Y si alguno lo hizo sería para su mal, blanquijotesco, ¿no? Pero es casi vergonzante, ¿no? Sí. O son argumentos muy pueriles. Son muy pueriles y son además muy contradictorios y muy, muy ingratos. Claro, queda la antipatía que el franquismo pues profesó a los judíos, ¿no? Dice, ¿pero por qué entonces les ayudó? Pues insisto. Porque no solo les ayudó durante la guerra, los ayudó también en los problemas con los árabes, ¿no? Pues, ¿por qué los ayudó? Pues, insisto, porque siempre están buscando motivaciones raras o sí. No, solo pudo ser por motivos humanitarios. Hay una cosa que una anécdota de Rusia, de la División Azul, de alguien que estuvo allí y que vio cómo trataban a los prisioneros rusos. Y el tío escribe, a lo mejor estos bolcheviques se lo merecen, pero uno que es católico no puede aceptar estas cosas. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que además el franquismo, y sobre todo el propio general Franco, su moral católica le impedía aceptar determinadas atrocidades, o sea, que podían estar sucediendo, es obvio, ¿no? Es obvio, primero, que el franquismo no debía nada a los judíos, más bien mucha antipatía y otras cosas, ¿no? Y que realmente salvó a tantos, lo hizo sin simpatía y sin entusiasmo, pero lo hizo. Uh-huh. Y esto es lo que pesa, uh-huh. Esto es lo que importa en la balanza, uh-huh. Y es lo que se le quiere negar. Lo que está claro es que los aliados sí que no hicieron nada por salvar a los judíos. Sí, vamos a resumir la cuestión para que quede claro. Uh-huh. Se acusa a Franco, al régimen franquista, en particular a Franco, que es un poco la bestia negra. La figura. Primero, de no haber salvado a bastantes, que es ridículo. Uh-huh. En segundo lugar, de que los que salvaban, los cónsules, lo hacían al margen y contra las instrucciones de Madrid. Y luego algunos locos dicen ya que España colaboró en el Holocausto, ¿no? Entonces, repito, para los puntos de base son estos, que que España no tenía ninguna razón para sentir simpatía por los judíos en principio, porque la mayor parte de ellos durante la guerra civil y después estuvieron en contra, incluso estuvieron en las brigadas internacionales. Que aquí estaba lo de la conspiración judía masónica, pero que en relación con los judíos no funcionó. Con los masones sí funcionó. Y eso quizá un día le podamos dedicar un programa. Pero que popularmente no había odio a los judíos y que es más, el régimen incluso promovió medidas culturales, intelectuales, como el Instituto Arias Montano o la revista Sefarad, ¿no? Eso, ya digo, en pleno auge de la... El año 41, ¿no? Año que es muy significativo, porque pretende que España había querido entrar en la guerra mundial y en ese mismo año estaba pues haciendo cosas que contradecían totalmente la política nazi. Hay que recordar que Alemania era vista como una amiga y una aliada en la guerra civil, y que mucha gente consideraba que su causa era la causa, sobre todo cuando atacó a Rusia, antes no tanto, cuando atacó a Rusia, que era la causa justa, uh-huh. Cuando atacó a la Unión Soviética, ¿no? Porque era la causa contra el comunismo, que era contra lo que se había luchado aquí en la guerra civil, ¿no? Que la idea de que Franco quizá hizo eso por origen judío, eso no se ha descubierto en absoluto, nada por el estilo. No hay cosas que lo sustenten tampoco, sí. No parece ser. que en España no se conocía el Holocausto, hay que repetirlo, porque esto es muy importante. Igual que cuando se habla de la ayuda de Hitler durante la Guerra Civil, Hitler en ese momento no había cometido los crímenes que, en cambio, sí había cometido Stalin. Crímenes masivos, quiero decir, ¿no? Es decir, no se hizo al margen de un conocimiento de lo que pasaba. Se sabía que eran perseguidos porque había informes. En el libro Años de Hierro cito todas estas cosas, ¿no? Informes de médicos que habían ido en delegación a Alemania y contaban, por ejemplo, como lo que pasaba en el gueto de Varsovia, las terribles condiciones en que se encontraban, sí, que además eran condiciones que, pues, de mucha hambre, mucha exposición a enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, esto se sabía. Se sabía. No se sabía qué amplitud podía tener eso, sí, pero se sabía que era una persecución. Por otra parte, digan lo que digan, la política de exterminio de los judíos era completamente coherente con las ideas hitlerianas. Porque veían a los judíos como el enemigo principal de la raza aria, que la corrompía y la oprimía, uh-huh, etcétera. Y además le atribuían la continuación de la guerra después de la derrota de Francia. Uh-huh. Le atribuían a los judíos, a las maquinaciones judías, como llamaban, el que los ingleses siguieran luchando y que los luseños al final también intervinieran. Entonces los consideraban los principales causantes de la guerra en definitiva. Sí. Y luego hacía mucha... Claro, había judíos también que decían barbaridades contra los alemanes. Uno que escribió un libro en USA diciendo que a los alemanes había que castrarlos a todos y a las mujeres esterilizarlas para acabar con esa raza infame. Todo esto lo utilizaba. Era un libro que no tuvo mucha difusión, pero los nazis lo utilizaron mucho para convencer a los alemanes de que efectivamente los judíos eran sus máximos enemigos. Y algunos judíos lo eran, pero otros no. O sea, una gran parte de los judíos alemanes pues vivían allí casi como alemanes o como alemanes del todo. Habían algunos luchado incluso en la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania y se sentían alemanes muchísimos de ellos, ¿no? Y esta es un poco la. Por eso, cuando focalizan sobre los judíos, primero, una culpa general como perturbadores de la raza aria, y segundo, como causantes de que la guerra se extienda, y cuando empezaron a pensar que podían perderla, Hitler dijo: alguien va a salir derrotado aquí, y es, pase lo que pase, los judíos. Entonces, todo eso contribuye, a pesar de lo que se dice, que no hubo holocausto, que fue muy exagerado, todo eso contribuye a hacer ver que sí lo hubo. Hubo una política de exterminio porque para los nazis eran el enemigo interior fundamental. Pero también lo que queda demostrado es que el régimen de Franco y Franco a su cabeza hicieron todo lo posible, por razones humanitarias, por salvar al mayor número de judíos. No sé si todo lo posible. Salvaron a muchos. Salvaron a muchos. Todo lo posible es una cosa imposible de definir. De definir porque además, razón. Todo lo posible, o sea, el salvar a los judíos suponía un enfrentamiento constante y un roce con los nazis. Que no era fácil, no era baladí. Que no era fácil, porque ya digo, para los españoles, Alemania caía más simpática que Inglaterra, que tenía Gibraltar, y que siempre había hostigado a Francia, que había construido su imperio tratando de destruir el nuestro, o contra Francia, que siempre fue un enemigo también en gran medida, y que además durante la Guerra Civil había ayudado bastante al Frente Popular. Don Pío, para ahondar más a nuestros oyentes, le podemos recomendar que en Mito del Franquismo también se trata este tema. Mito del Franquismo se trata este tema, y lo he tratado con más detalle en Años de Hierro. Así que de obligada lectura a ambos. Para quien quiera enterarse. Aquí no obligamos a nadie. Ahora bien, si estos señores que dicen todas estas cosas que aquí hemos criticado quieren entrar en debate, por mí no hay ningún inconveniente. El problema es que no lo hacen. Aquí yo invito a todos estos señores a través de las redes sociales o incluso info@citaconlahistoria.es que se pongan en contacto con nosotros. Y siempre y cuando sea un debate de ideas y sin faltar el respeto. Los debates son preferibles por escrito. Por escrito, sí, por eso digo. Porque los debates cara a cara muchas veces son tramposos porque dependen de la inspiración del momento, de que alguien sea lo bastante sinvergüenza que ocurre a veces para decir cosas falsas que no se pueden demostrar en ese momento. Claro. Por eso yo invito a que la gente diga info@conlahistoria.es. Y ahí explique su punto de vista y nosotros, o usted en este caso, pues entrará en ese debate y se puntualizará, pero todo por escrito. Lo vengo proponiendo desde hace años. A ver quién le coge el guante. Me temo que no pondría. Don Pío, la próxima semana más, aquí en Cita con la Historia. De acuerdo. Seguimos con... Por supuesto. Aunque quiero recordar a nuestros oyentes que es necesaria una colaboración económica, porque si no, esto está muy cerca de acabarse. Pues ya saben, en citaconlahistoria.es, ahí tienen todas las maneras que pueden colaborar y ayudarnos con este programa. Muchísimas gracias, Don Pío, y a todos ustedes. Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana.